Grupo Cultural Yolosóchitl presenta Girar, girar. Quiero girar y girar en un mundo de amor. Lo mismo un arco iris, un reilete, una flor. La vida me sonríe, los pajaritos y el sol. El mundo es una esfera en donde me reflejo yo. Quiero girar y girar en un mundo de amor. Buenos días, amiguitos. Este es el tercer programa de Girar, Girar. ¡Qué hermoso día! ¿No les parece? Hoy les pondremos canciones de Don Alberto Lozano, un compositor que tenía su programa de televisión hace muchos años, de nombre El Taller de la Alegría. Verán qué hermosas canciones tiene este sensible hombre, de un corazón del tamaño del mundo. Tendremos la sección del tío Barbas, que nos hablará del significado de las palabras Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Nos contará el cuento del príncipe feliz y nos cantará la canción Los volcanes y su idilio. Después les pasaremos una narración viejita de la leyenda de los volcanes. Recuerden, yo soy Papaki y hoy venimos con mucha alegría y con mucho amor para ofrecerles este programa. Comencemos pues el programa con esta bonita canción de Don Alberto Lozano. Es su canción El mundo es una bola de agua y tierra. Adelante con ella. El mundo es una bola. Somos como polvitos así chiquitos como la arena. Y somos como polvitos así chiquitos como la arena. Y en este mundo grandote vivimos sobre la tierra. Y en ella hay aves y flores y frutas y cosas bellas. Una bola de agua y tierra. El mundo es una bola de agua y tierra. Y somos como polvitos así chiquitos como la arena. Y somos como polvitos así chiquitos como la arena. Pero ¿de cuánto hay de hermoso? Y crece nuestra tierra. Somos lo más bueno y bello. Lo más bueno. El mundo es una bola de agua y tierra. El mundo es una bola de agua y tierra. Y somos como polvitos así chiquitos como la arena. Y y somos como polvitos y chiquitos como la arena. Las aves van por el viento, las fieras van por la selva, y el hombre y su pensamiento gobierna toda la tierra. El mundo es una bola de agua y tierra. El mundo es una bola de agua y tierra. Y somos como polvitos y chiquitos como la arena. Y somos como polvitos y chiquitos como la arena. Luchar diario por la vida es muy sana competencia. Es mirar con buenos ojos, porque el hombre siempre crecerá. El mundo es una bola de agua y tierra. El mundo es una bola de agua y tierra. Y somos como polvitos y chiquitos como la arena. Y somos como polvitos y chiquitos como la arena. ¿Qué les parece, queridos amiguitos? Eso de que somos como polvito, así chiquititos como la arena, y de que el mundo es una bola de agua y tierra. Es una forma bonita de nombrar a nuestro planeta, ¿no creen? Escuchemos una canción que es tan tierna que hasta la emoción me hace estremecer. Es un canto de amor a la vida y gratitud a que estamos vivos. ¿Nunca han sentido eso? ¿Verdad que es bonito estar agradecidos con nuestra existencia? De eso habla la canción que escucharemos a continuación, de don Alberto Lozano. Vamos a oírla. Se llama Canto a la Luz. Hoy canto a la luz que alegra en las mañanas cuando sale el sol, que brinca en las ventanas y me brinca el corazón al sentir que la vida fluye en mí igual que ayer. Hoy canto a la luz que alegra en las mañanas cuando sale el sol, que brinca en las ventanas y me brinca el corazón al sentir que la vida fluye en mí igual que ayer. Amor, la luz nos diste para ver más allá de las cosas, más allá del color, más allá de las nubes y de donde sale el sol. Allá donde estás, amor. Hoy canto a la luz que alegra en las mañanas cuando sale el sol, que brinca en las ventanas y me brinca el corazón al sentir que la vida fluye en mí igual que ayer. Que la vida fluye en mí igual que ayer. ¿Qué tal, amiguitas y amiguitos? ¿Verdad que se siente bonito escuchar esta canción de Alberto Lozano? Y recuerden que tenemos el grupo en el Facebook Girar Girar. Búsquenlo y mándenos la solicitud para aceptarlos y poder compartir el material que estamos escuchando aquí. Ahora vamos a oír su canción Al compás del Rataplán. Y nos habla del equilibrio que deben tener todas las cosas y de que si se rompe ese equilibrio, pues vienen las consecuencias que pueden ser muy feas. Por eso debemos cuidar nuestro planeta. Ya ven cómo lo están destruyendo todas esas empresas que lo único que les interesa es tener dinero y se olvidan de cosas más importantes. Escuchemos a Alberto Lozano con su canción Al compás del Rataplán. Ser ciudadano del mundo nos exige vivir en el cambio, llenar de amor nuestra tierra. Este es el don del hombre. Este es el don de Dios. Estrellas luminosas que en el negro cielo van, todas llevan, si lo miras, su compás. Y la luna misteriosa que la noche alumbrará también guarda el mismo ritmo, Rataplán. En la vida todo tiene un ritmo, Rataplán, un ritmo, Rataplán, un ritmo, Rataplán. Es el átomo pequeño, la armonía sin igual, lo chiquito y lo inmenso marcha igual. El mosquito chiquitito que zumbando siempre está, y lo mismo el elefante, Rataplán. En la vida todo tiene un ritmo, Rataplán, un ritmo, Rataplán, un ritmo, Rataplán. Si te fijas muy bien, muy bien lo encontrarás, que en todo hay un compás, Rataplán. El poner las agujetas o volverlas a quitar, o correr o caminar, lo mismo da. Los que fueron a la luna o los que viven en el mar también deben llevar siempre su compás. En la vida todo tiene un ritmo, Rataplán, un ritmo, Rataplán, un ritmo, Rataplán. Si te fijas muy bien lo encontrarás, que en todo hay un compás, Rataplán. ¿Pero qué pasa cuando rompemos la armonía? Se hace la bomba atómica, se acaba la vida, se rompen las cosas. Por eso pensemos que en la vida todo tiene un ritmo, Rataplán. Si lo guardas, Rataplán, muy contento vivirás. Si lo rompes, entonces también aprenderás que lo hermoso, Rataplán, puede cambiar. En la vida todo tiene un ritmo, Rataplán, un ritmo, Rataplán, un ritmo, Rataplán. Si te fijas muy bien lo encontrarás, que en todo hay un compás, Rataplán. Pero también hay que buscar y descubrir, intentar y experimentar cambios, nuevos caminos. Y si sale, ¡viva! En la vida todo tiene un ritmo, Rataplán, un ritmo, Rataplán, un ritmo, Rataplán. Si te fijas muy bien lo encontrarás, en todo hay un compás, Rataplán. Y no acepto que la vida en el cambio siempre está, cada día se me escapa sin mirar. Y si no abro bien los ojos, si me canso de mirar, voy de espaldas caminando para atrás. En la vida todo tiene un ritmo ratatán, un ritmo ratatán, un ritmo ratatán. Si te fijas muy bien lo encontrarás, en todo hay un compás ratatán. En la vida todo tiene un ritmo ratatán, un ritmo ratatán. Vámonos ahora con la sección de los cantos y los cuentos del tío Barbas. Conoceremos el significado de las palabras Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Nos contará el cuento de Oscar Wilde, El Príncipe Feliz. Y nos cantará su canción, Los Volcanes y su Idilio, basado en el poema El Idilio de los Volcanes, del poeta peruano José Santo Chocano. Los cantos y los cuentos del tío Barbas. Hola, buenos días, queridos amiguitos. Qué gusto que nos acompañen en otra emisión más de este programa. Ahora, en la sección de los cantos y los cuentos del tío Barbas, que soy yo. Hoy vamos a hablar de las palabras Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Les voy a contar el cuento del Príncipe Feliz, de Oscar Wilde, uno de mis escritores favoritos. Y les voy a cantar la canción El Idilio de los Volcanes, de Arturo Altamirano, que es muy amigo mío. Las palabras Popocatépetl e Iztaccíhuatl son de idioma mexicano, o sea, idioma náhuatl. Por cierto, quiero aclarar algo. Hay gente que le dice dialecto al náhuatl. Eso es un error. El náhuatl es un idioma. Hay muchas razones para decir eso. Investiguen si quieren saber más. Si no, luego les platicaré. Popocatépetl está formado de dos palabras, popo y tépetl. Popo quiere decir humo, humeante, y tépetl, montaña. De modo que Popocatépetl es montaña que humea. Hay quien dice que es cerro, pero la palabra es más amplia y abarca lo mismo un cerro que una montaña, como es el caso del Popocatépetl. La palabra Iztaccíhuatl también es de idioma mexicano, o sea, de idioma náhuatl. Y también está formada de dos palabras, de dos vocablos náhuatls. De la palabra Iztac, que quiere decir blanco. Cíhuatl, mujer, de modo que Iztaccíhuatl es mujer blanca. Y no mujer dormida, como muchos creen. ¡Mujer blanca! Así que tenemos ya el significado de estas dos palabras. Popocatépetl, montaña humeante, e Iztaccíhuatl, mujer blanca. Ahora les voy a platicar el cuento del Príncipe Feliz, que escribiera ese gran escritor irlandés de nombre Oscar Wilde. el príncipe feliz. En la parte más alta de la ciudad, sobre una columna, se alzaba la estatua del príncipe feliz. Estaba toda revestida de oro. Tenía por ojos dos zafiros y un gran rubí rojo en el puño de su espada. Ustedes conocen los zafiros y los rubíes. Son piedras muy hermosas y de gran valor. Valor material, pero nada más. Un día una golondrina se cobijó debajo de la estatua del príncipe feliz y le cayó encima una pesada gota de agua. ¿Por qué me caen gotas de agua si no está lloviendo? ¡Qué raro! Miró hacia arriba y vio los ojos del príncipe feliz bañados en lágrimas. ¿Por qué lloras, príncipe feliz? El príncipe le contó que cuando estaba vivo no sabía lo que eran lágrimas, porque vivía en un palacio muy grande y muy hermoso. No sabía de sufrimientos. Por eso le llamaban el príncipe feliz. Pero ahora veía las miserias de la ciudad y por eso lloraba. Le dijo que podía ver a una pobre mujer que bordaba sobre un vestido. Su hijito estaba muy enfermo, tenía fiebre, y su pobre madre no podía darle más que agua. Le pidió que quitara el rubí que estaba en el puño de su espada y se lo llevara a la señora. Pero es que no puedo. Tengo que viajar a Egipto, si no me muero de frío. La golondrina, aunque debía emigrar para Egipto, pues se acercaba el invierno, le dio pena la mirada del príncipe feliz y se quedó y le ayudó. Está bien, haré lo que me dices. Llevó el gran rubí a la mujer, dejándolo en el dedal de la costurera. Al día siguiente, al salir la luna, volvió a todo vuelo hacia el príncipe feliz para despedirse. Ahora sí vengo a despedirme. Golondrina, golondrina, golondrinita. Allá abajo veo a un joven en una buhardilla. Se esfuerza en terminar una obra para el director del teatro, pero siente demasiado frío y hambre para escribir más. Llévale uno de mis ojos. Son unos zafiros extraordinarios. Los venderá, se comprará alimento y combustible y podrá terminar su obra. Eres muy bueno, príncipe feliz. Te seguiré ayudando. Entonces la golondrina arrancó el ojo, voló hacia la buhardilla del estudiante y lo dejó sobre la mesa. Al día siguiente, al salir la luna, voló hacia el príncipe para despedirse de nuevo. Ahora sí ya me voy, me vengo a despedir. Golondrina, ¿no te quedarás conmigo una noche más? Allá abajo en la plaza veo a una niña vendedora de cerillos. Se le han caído los cerillos al arroyo. Su padre le pegará. Arráncame el otro ojo, dáselo para que su padre no le pegue. Está bien, haré lo que me dices. La golondrina entregó el otro zafiro a la niña. Voló de vuelta hacia el príncipe y le dijo que se quedaría con él para siempre. Durante esos días, la golondrina volaba por la ciudad y luego le contaba la miseria en la que vivían los niños y los pobres. Porque el príncipe ya no podía darse cuenta. Estaba ciego. Se había quedado sin los dos zafiros que eran sus ojos antes. Entonces, el príncipe le dijo a la golondrina. Golondrina, golondrina, golondrinita, estoy cubierto de oro fino. Despréndelo hoja por hoja y dáselo a los pobres. Hoja por hoja arrancó la golondrina el oro fino y hoja por hoja lo repartió entre los pobres. Entonces llegó la nieve y después de la nieve el hielo. La pobre golondrina tenía mucho frío, cada vez más y más frío, pero no quería abandonar al príncipe porque lo amaba. Pero al fin sintió que iba a morir. No tuvo fuerzas más para volar una vez sobre el hombro del príncipe. Adiós, amado príncipe. Permíteme que te bese la mano, le dijo la golondrina. Me da mucha alegría que partas por fin para Egipto, golondrina. Has permanecido aquí demasiado tiempo, pero tienes que besarme en los labios porque te amo, le dijo el príncipe. No es a Egipto a donde voy a ir. Voy a la morada de la muerte. La muerte es hermana del sueño, ¿verdad? Le dijo la golondrina. Y besando al príncipe feliz en los labios, cayó muerta a sus pies entre la nieve. En ese mismo instante, sonó un extraño crujido en el interior de la estatua. El corazón de plomo del príncipe feliz se había partido en dos por la tristeza. A la mañana siguiente, el alcalde de la ciudad se paseaba por la plaza con sus dos concejales de la ciudad. Al pasar junto al pedestal, levantó sus ojos hacia la estatua y dijo: Dios mío, qué andrajoso parece el príncipe feliz. El rubí de la espada se ha caído y ya no tiene ojos ni es dorado. Y tiene a sus pies un pájaro muerto. Entonces mandó derribar a la estatua y la fundieron. Pero el corazón de plomo no quiso fundirse en el horno y fue arrojado como desecho al montón de basura en el que yacía la golondrina muerta. Cuentan que Dios le pidió a un ángel que trajera las dos cosas más hermosas de la ciudad. El ángel le llevó a Dios el corazón de plomo y la golondrina muerta. Y a propósito de las palabras que vimos al principio de mi sección, es decir, Popocatépetl e Iztaccíhuatl, les voy a cantar la canción de Arturo Altamirano, que se llama Los volcanes y su idilio. Iztaccíhuatl, hermosa princesa, Popocatépetl, gallardo varón, que enamorado quedó de una pieza y con firmeza ofreció el corazón. Popocatépetl luchó decidido y al enemigo por fin derrotó, porque el padre de Iztaccíhuatl le dijo: solo así conseguiría ser su amor. Más cruel destino a los dos esperaba, porque en la víspera ya se murió. Popocatépetl muy triste lloraba y con su antorcha su amor alumbró. Ahora a lo lejos vemos sus figuras como un alarde de su gran valor. Ella durmiendo en su blanca hermosura, él vigilando por siempre a su amor. Escucharemos a continuación una narración que hicimos hace muchos años. Es por eso que se escuchará un gis, Esperemos que nos disculpen por ese defecto de audio. Pero es que la verdad es una narración muy bonita de la leyenda de los volcanes. Escuchémosla. Hace mucho, pero mucho tiempo, antes de que tú nacieras, tu mamá, tu abuelita, la mamá de tu abuelita. ¿Eres tu isla? Sí, estaba esperando el momento en que nuestro dios, el sol, Tonatiuh, se fuera a descansar para venir a ver. También esperaba ansioso por verte y escuchar tu dulce voz, que llena mi alma de alegría. Pero tengo que decirte algo que entristece mi corazón. Tendré que dejarte por algún tiempo, pues, como tú sabes, soy un guerrero y nuestro ejército deberá luchar para traer gloria a nuestro pueblo. Sí, Tepeti, lo sé, pero regresa pronto, antes de que mi padre me obligue a casarme con el gobernador del pueblo azteca, con el que estoy comprometida. Regresaré triunfante de la guerra y entonces pediré tu mano y ya nada podrá separarnos. ¿Tanto me quieres? Princesa mía, querida isla, desde este instante te pertenezco. De ti depende mi existencia en este mundo y nuestra felicidad. Si mi amor tú correspondes, te amaré por toda la eternidad. Amado mío, Mezcli, la luna es testigo de mi amor sincero. Por mi vida juro que jamás poder terrenal podrá separarme de ti. No me sorprendieron. Estas cuatro paredes son testigos de mi amor. Oh, qué extraño dolor trata de apoderarse de mi corazón. Isla, hijita, ¿a qué se debe tu alegría? Ay, estoy enamorada. Ya lo sé, hijita. Pronto te casarás con el gobernador azteca. Mi señor, mi corazón vibra al escuchar la voz de un guerrero que forma parte de tu ejército. ¿Estás loca? Ni creas que voy a permitirlo, porque Tzatzcoatl juro que he de matarte antes de verte casada con un simple guerrero. Oh, padre, pero yo lo amo. Tú me vas a obedecer. te pasa, princesa Isla? ¿Por qué estás tan triste? Mi padre quiere que me case con el gobernador, pero yo amo a Tepetl. Piénsalo bien, princesa. Es mejor morir a casarte sin amor. ¿Morir? No. Voy a luchar por el amor de Tepetl. Tepetl se fue a pelear. A los dioses y a mi amada dedico esta victoria sagrada. Corazón sufre. Han pasado muchas lunas y mi amado no regresa. ¡La hechicera! ¿A qué habrá venido? No pierdas tiempo, hechicera. Y termina pronto la pócima que hará que mi hija se olvide de ese guerrero. ¡Al momento, querido rey! ¡Por mis antepasados que no fallaré! Si con fervor buscas acabar con un amor, una gota de sangre, rana de un estanque, murciélago sin patas, iguana traída a rastras, agregarlo todo al primer hervor. Y finalmente, para la desgracia de Tepetl, flor de cempasúchil, para alejarla de su mente. ¡Hechicera! ¿Está lista la pócima? ¡Claro que está lista, rey mío! Escucha, a medianoche, teniendo como cómplices los rayos de la luna llena, la princesa Isla despertará espantada y sedienta. A su lado encontrará un jarro con mi pócima, y al tomarla, olvidará su amor por Tepetl. ¡Tepetl! ¡Tepetl! ¡Oh! Solo es un sueño. Pero... ¿Qué pasa? Todo me da vueltas. ¡Qué mal me siento! Todo... Isla, Isla, ¿qué te sucede? Despierta, por favor. ¡Auxilio! ¡Auxilio! hija mía. ¿Qué tienes? ¡Despierta! Tu deseo está cumplido, rey. Isla no pensará más en Tepet. ¡Oh! ¿Qué hice? Yo solo quería que Isla olvidara al guerrero Tepet. Y ahora está aquí en un sueño profundo. Es mi culpa. Mi señor, es el ejército que regresa triunfante de la guerra. Isla, Isla, ¿dónde estás? ¿Qué pasa aquí? Desconsolado Tepetl cae de rodillas junto a Isla, la toma entre sus brazos y se dirige a lo alto de una montaña, donde la deposita suavemente sobre unas flores silvestres. Amor mío, mi pequeña Iztaccíhuatl, te amo tanto como amo a la montaña y a la tierra, como amo el trinar de los pájaros y la suave música de los ríos. Mi corazón ardiente te dará calor, mi antorcha encendida alumbrará nuestro amor, y yo velaré tu sueño hasta que despiertes. Así fue como Popocatépetl, el gran guerrero, se quedó a los pies de su amado Iztaccíhuatl, y con el tiempo se transformaron en dos hermosos volcanes. Y aunque ha pasado mucho tiempo, su gran antorcha sigue encendida y todavía están ahí en un eterno romance. Vayamos ahora con la sección de cantos y juegos. Muy buenos días. En el programa pasado explicamos la estructura tradicional de la actividad que conocemos como cantos y juegos. Explicamos el movimiento y expresión corporal de las primeras tres canciones. O sea, la entrada, la rueda o ronda y el saludo. Vamos a continuar el día de hoy con otras tres piezas para complementar la información del programa pasado. Pero antes vamos a repasar esas tres canciones, esos tres cantos primeros, que en este caso fueron el caracolito, el que es la entrada. Explicamos ya su procedimiento. La ronda rueda, que en este caso cantamos, formaremos una rueda. Y el saludo, que se llama Me vino a dejar mamá. Vamos a recordar estos tres temas. Soy caracolito, que alegre y contento, sin tener patitas, cruzo los senderos. Mi linda casita siempre a cuesta llevo, y si me la quitan, ay, me da mucho miedo. Caracol, caracol, caracolito, caracol, caracol, ay, qué bonito. Caracol, caracol, caracolito, caracol, caracol, ay, qué bonito. Saca tus cuernos al sol, saca tus cuernos al sol, saca tus cuernos al sol, saca tus cuernos al sol. Caracol, caracol, caracolito, caracol, caracol, ay, qué bonito. Caracol, caracol, caracolito, caracol, tus cuernos al sol, saca tus cuernos al sol, saca tus cuernos al sol, saca tus cuernos al sol. Formaremos una rueda con las manos en cadena, y en la rueda muy bien hecha vamos todos a cantar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Formaremos una rueda con las manos en cadena, y en la rueda muy bien hecha vamos todos a marchar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Buenos días, señorita, me vino a dejar mamá. Traigo mis manitas limpias para poder trabajar. En la mañana, al despertarme, acababa de soñar que un ángel me besaba, y esa era mi mamá. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ahora complementaremos esta actividad con cuatro cantos, que son en este caso un canto de aseo y tres cantos. El canto de aseo se llama Sano y se canta una parte, y enseguida hay una parte musical en donde ejecutaremos las acciones que antes se mencionaron. Por ejemplo, dice la primera parte: quiero ser siempre sano, por eso diario lavo mis manos. Y enseguida viene la música, en donde podemos aprovechar para decirle a los niños que tomemos el jabón, abramos la llave del agua, nos enjabonemos las manos, enjuaguemos el jabón, enjuaguemos nuestras manos, cerremos la llave, tomemos una toallita y nos sequemos. Luego dice: quiero ser siempre fuerte, por eso diario lavo mis dientes. Y enseguida con la música tomamos el cepillo dental, le ponemos pasta, nos cepillamos los dientes, enjuagamos el cepillo, damos un sorbo, nos enjuagamos la boca y regresamos el agua sin pasárnosla, etc. Enseguida dice: quiero no tener daño, por eso diario siempre me baño. Y lo mismo con la música, aprovechamos para bañarnos. Enseguida: quiero ser siempre bello, por eso peino a mi cabello. Abrimos la palma de la mano simulando que es un espejo, y con la otra tomamos un cepillo peine y nos peinamos mientras nos miramos en el espejo. Finalmente dice: como siempre me aseo, nunca seré un niño feo. Y decimos a los niños que pongamos cara de niño feo, que no se baña, etc. Escuchemos la canción que se llama Sano. Quiero ser siempre sano, por eso siempre lavo mis manos. Thank you. La canción siguiente es la tradicional Rata Vieja. Bueno, conocemos los movimientos y sabemos la letra. Aquí está la canción. Una rata vieja que era planchadora, por planchar su falda se quemó la cola, se puso pomada, se amarró un trapito y a la pobre rata le quedó un rabito. Lero, lero, lero, lero, lero, la. Esa rata vieja no sabe planchar, le dio la viruela, chicharrón. La canción que sigue se llama El Sapito, para lo cual le vamos a decir a los niños que nos pongamos en posición de sapitos. Esto es abriendo las piernas y con las manos en el piso, simulando ser sapitos, y después de cantarla comenzamos a saltar al ritmo de la música, pero como sapitos. Tanque lleno de agua, había un sapito cantando, y la sapa, sapa, sapa le decía: desde aquí te estoy mirando. Escuchen, señores, si saben escuchar, que todos los sapos ya saben cantar. Crack, crack, crack, ya saben cantar. Crack, crack, crack, ya saben cantar. Crack, crack, crack, ya saben cantar. Crack, crack, crack, ya saben cantar. La última canción es Cangrejito. En este caso, nos ponemos en cuatro patas, pero hacia arriba, sin tocar el piso. De modo que estaríamos prácticamente de espaldas al piso, pero con los pies y las manos simulando ser unos cangrejos. La cantamos y a la hora de que comienza la música, caminamos hacia atrás como los cangrejos, así de espaldas. Cangrejito, cangrejito, cangrejito de coral, cangrejito patas chuecas que no sabes caminar, siempre de lado vienes y vas, siempre de lado, cangrejito de coral. Cangrejito, cangrejito, cangrejito de coral, cangrejito patas chuecas que no sabes caminar, siempre de lado vienes y vas, siempre de lado, cangrejito de coral. Thank you. Esperamos que haya sido de su agrado, pero sobre todo que sea de gran utilidad este material que les proporcionamos. Les recordamos que tenemos en el Facebook el grupo Girar Girar. Mándenos solicitud para aceptarlos y poder compartir este material. Y si no, recuerden que está el correo electrónico arturotetequilo@gmail.com. Tetequilo es con Q. arturotetequilo@gmail.com. Hasta el próximo programa. Grupo Cultural Yolosóchitl presentó Girar, Girar. Quiero girar y girar en un mundo.